Todos los años, desde hace ya demasiados, los medios especializados y algunos otros también, escribimos unas palabras referidas al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio en todo el planeta. El crecimiento de la conciencia planetaria sobre temas ambientales es innegable. Quizás hubiera sido difícil imaginar hace 10 o 15 años un día del medio ambiente con miles de populosas marchas y todo tipo de eventos en las principales ciudades de los 5 continentes. Tampoco imaginábamos, aunque algunos lo soñábamos, que la educación ambiental sea parte del programa educativo de gran cantidad de escuelas. Y hasta podemos ver que los temas ambientales se han instalado, por ejemplo, en los estudios de cine hollywoodenses, más propensos a inventar monstruos extraterrestres, que a mostrarnos los monstruos con los que convivimos cada día en nuestro propio planeta. Sin embargo, y pese a todo ese avance que hemos logrado con tantos años de esfuerzo, cualquier tropezón del sistema financiero provoca mucho más temor en la población mundial que la posibilidad de quedarnos sin agua potable, o de que el efecto invernadero haga imposible la vida en la Tierra tal como la conocemos. Si la quiebra de un banco o de una fábrica de autos norteamericana es más importante que la pérdida de biodiversidad monstruosamente acelerada que estamos viviendo, si el desmoronamiento de la Bolsa de Valores de Tokio es más importante que la desaparición de todas las nieves eternas, los glaciares y hasta el hielo de los polos, donde se acumula nada más ni nada menos que el 98% de las reservas de agua dulce de nuestro planeta, algo está fallando. Antiguamente no era necesario tener en cuenta el costo ambiental de los inventos, ya que este era ínfimo y al fin y al cabo se trataba de supervivencia. Pero cuando el costo ambiental fue siendo cada vez más significativo, se decidió ignorarlo, porque eran pocos los que lo sabían y porque era más importante el progreso y porque progresó la avaricia. Ahora, cuando ya somos muchos los que tenemos conciencia de lo que está pasando con nuestro planeta y qué es lo que lo causa, parece que la consigna que se intenta imponer es que no vale la pena hacer nada porque ya es demasiado tarde. Por ahora, el 5 de junio es un día triste. Un día que nos recuerda lo mal que hicimos y seguimos haciendo las cosas en materia ambiental. Es un día para estar enojados con los que están destruyendo nuestra casa solo por dinero, por mejorar su calidad de vida que desde hace mucho tiempo es inmejorable. Por ahora, el 5 de junio no es día de festejo por el medio ambiente, pero seguiremos esforzándonos cada día de los 365 días del año para que lo sea. Ricardo Natalicchio, director de Ecoportal. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama de la realidad y de la actualidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco. Este panorama, como siempre nos gusta decir, abierto a la realidad latinoamericana, pero eso sí, sin las vendas en los ojos. En la operación técnica de esta tarde lo tenemos con nosotros a nuestro compañero Leonardo Turbo Ruiz Díaz, quien nos va a operar en Latinoamérica de este día de la fecha, 8 de junio del año 2009. Mi nombre es Valmiro Mainetti y esta tarde, como todas las tardes, nos acompaña la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo anda, Valmirá? Pensé que se me iba a quedar muda. Digo, ¿qué pasa? No, no, le comieron la lengua a los ratones, pensaba. Digo, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. ¿Cómo fue el fin de semana? Un fin de semana en casa, ¿no? Un fin de semana recluido. ¿Vi el partido? Sí, vi el partido de la Argentina. Para todos los que se quieran comunicar con Latinoamérica Vive, pueden hacerlo a través del 15-66-90-50-02 y también nos pueden escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para todos aquellos que nos quieren escuchar y no lo pueden hacer al aire por la 107.3, pueden ingresar al blog de la radio, donde también pueden ver todos los contenidos y otros programas y dejar sus comentarios en la dirección www.fmtincunaco.blogspot.com. Me dijeron que en el blog de la radio hay un video que lo muestra al señor Alejandro Leguizamón cantando boleros, por ejemplo. Así que a todos aquellos interesados en verlo a nuestro movilero y el conductor de Radio Guerrilla emitiendo, cantando un bolero al mejor estilo Armando Manzanero, puede visitar fmtincunaco.blogspot.com. Enviamos un fuerte saludo también a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de este sitio en la web, que para sorpresa mía, semana tras semana, son cada vez más, va aumentando. Sí, aprovecho también para mandarle un beso a mi amiga Malena, que es una nueva oyente que se sumó al proyecto Latinoamérica Vive, que incluye a todos y a todas. Y también nos mandó un mail Mariana desde Puerto Morelos, México, agradeciéndonos que bueno, hayamos leído su mail y sus opiniones, y de eso se trata, de compartir y de que participen todos los oyentes también. Así es, Latinoamérica Vive, como la radio FM Tincunaco, es una sumatoria de voces, y la sumatoria de Mariana desde allí, desde Puerto Morelos en México, para nosotros también es muy importante. Programón, ¿eh? Hoy realmente un montón, pero un montón de información en este Latinoamérica Vive, donde vamos a estar, por ejemplo, tratando, analizando, desandando y compartiendo con todos ustedes, por ejemplo, la situación de la Organización de Estados Americanos, que derogó la exclusión de la isla de Cuba dentro de este organismo internacional, ¿no? A partir de el 3 de junio, Cuba está habilitada para volver a ingresar, a reingresar a la Organización de Estados Americanos, en un hecho casi histórico, podemos decir, ¿no? Yo diría que histórico. También vamos a tener un informe que nos lleva a Perú y que trata sobre los asesinatos de los indígenas, que es un tema que venimos siguiendo en varios programas, de los cortes de ruta, de los problemas mineros. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Situación muy complicada que se está viviendo en Perú, donde hasta el momento se cree que hay alrededor de 30 personas muertas en distintos enfrentamientos entre la policía y militares peruanos y los distintos manifestantes de pueblos originarios. Eso lo vamos a estar compartiendo en un informe aquí en Latinoamérica Vive. También Amnistía Internacional promulgó un informe sobre la situación de los derechos humanos hasta el día de la fecha, o sea, hasta junio de 2009 en toda Latinoamérica. Realmente datos alarmantes para tener en cuenta, para escuchar y para asimilar también. También vamos a estar hablando de cómo los cambios climáticos afectan a las comunidades indígenas en su trabajo de todos los días. Y también vamos a estar compartiendo todas las voces de las radios comunitarias de nuestra patria grande, como le gustaba decir a nuestro prócer Simón Bolívar. Las voces de las radios comunitarias las vamos a estar compartiendo también aquí en Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. Todos esos temas, todos. ¿Todos? Todos. Y muchos temas más vamos a estar compartiéndolos, analizándolos y desandándolos aquí, en este panorama a la realidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive. Comenzamos con un poco de música, ¿le parece? Así me parece mientras muy bien. Nos vamos organizando, ¿qué le parece? Me parece bárbaro. Vamos, nos vamos con León Gieco. Ojo con los Orozcos. huele mi vida. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos, con los como, lo top. Bonzo, stop. Colocón, dragón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formó el por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, noto con bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. ¡Coño, sos vos, Toto! Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó. Bochornoso como Coppolo. Stop. Cholo. Orozco. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por Comodoro, los montó, los trotó por Bolsón, por los toldos por Chocón. Doloroso. Stop. Stop. Orozco. Protólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos. Trozos, cosas, colchón roto. Vamos con Gomón. Los gozosos con condol, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ojos rojos por los polos, voló por Bonn, voló por Hong Kong, por London, soñó con Chocono, lloró por John, voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor gordó, roló, pot nos contó, los tronchos son grosos como los corchos, bocho borroso. Stop, stop. Rodolfo Orozco, con voz como John Scott, ronco ronco, formó todos los coros, tocó dobro con mollo, bombo con Joropo con Tormo, Bongo con Don Johnson, tocó con todos los lobos, los dos, los moscos. Compró dos Fox, tocó Socorro con Paul. Nos contó con honor, toco con Bob, toco con Bob. Sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, pop, folk. Pogo nos contó como yo, todos los tocó con todos, por poco no tocó con Colón. Coloso. Don Floro lo poco logró otro confort. Ojo por ojo controló todo. Convocó por fono los otros Orozcos, cortó con todos. Cobró todos los bonos, Bocón colocó montos grosos por Boston. Cobró dos lotos, compró dos Ford, ocho Volvo, dos Gol, oro, motos, toros. Compró los cotos, rodó con or. Zorro. Stop. Rostro poroso, rotoso, roñoso, como con motor, roto, solo como croto, solo como topo, solo como Don Bosco con poncho, choto. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, otro Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop, stop, stop, stop. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Ríos y lagos. Se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando. Nuestro planeta se está asfixiando. Trece y 24 minutos en casi toda la República Argentina, menos en un territorio que queda por allá, por el centro del país, que no le voy a decir cuál es. Así no, pero no, yo ya sé. Usted sabe cuál es. Sí, perfecto. Sí. Tenemos una... Sí, así es. Tenemos... una vía de comunicación telefónica con la cual usted puede hacer contacto con nosotros, que es el 1566-90-5002. Se lo voy a decir como... más lento para que usted, para que la gente lo pueda notar en su casa, ejemplo. Diga, no, pero el locutor lo dijo muy rápido, no llegué a agarrar el avirome con tiene el papel. Una voz preciosa, pero sí, habla pero muy habla rápido, muy rápido y qué sé yo. Entonces se lo voy a decir de nuevo: 1566-90-5002. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero existe una dirección de correo electrónico al cual usted nos puede enviar todo tipo de mensajes. ¿Qué cuál es? fmtincunaco@yahoo.com.ar. Quiero mandar un saludo también a todos mis compañeros eterianos que también escuchan el programa a través de nuestro sitio en la web. Así que a todos aquellos que me olvido los nombres, me olvido de también de quién me dice que escuchó o no escuchó el programa. Entonces a todos los compañeros eterianos les envío un abrazo muy grande. En América Latina, ¿no? Amnistía Internacional, un organismo que defiende y lucha por los derechos humanos en el mundo, elevó un informe sobre la situación actual de los derechos humanos en América Latina. Y, casualmente, no sé si para sorpresa, pero sí para tristeza, nos encontramos con algunos datos que realmente nos alarman. Exactamente, porque sabe que justamente en esta reunión, en realidad en la última reunión que se hizo, que fue en septiembre del 2008, se habló sobre los objetivos del desarrollo del milenio. ¿Esto qué quiere decir? Que se trataron las metas acordadas para la comunidad internacional, específicamente para reducir la pobreza antes del 2015. Bien, le quiero decir a estos muchachos que van por el mal camino. No, hay que hacerlo, no estamos, ya, no estamos muy acertados y que faltan... No podemos esperar hasta el 2015. Faltan nada más ni nada menos que 6 años para el 2015. Bueno, la cuestión es que una tras otra las delegaciones hablaron de hablaron, la hablaron y hablaron. Exacto, de destinar más fondos para erradicar el hambre, para poner freno a las muertes evitables de bebés y mujeres embarazadas, para proporcionar agua no contaminada y específicamente también condiciones de salubridad y para educar el tema de la educación de niños y niñas. Y estaba en juego la vida y la dignidad de miles de millones de personas, pero en realidad la voluntad de respaldar el discurso con dinero era un poquito limitada. Sí, sobre todo, ¿no?, en estos tiempos de una supuesta crisis. Luego de esta reunión de la que hablaba usted, de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, en las pantallas informativas, una noticia muy diferente que llegaba de otra zona de Manhattan. El desplome de uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street. Era una señal muy elocuente de dónde estaban concentrados realmente la atención y los recursos internacionales. En un abrir y cerrar de ojos, los gobiernos ricos y poderosos fueron capaces de reunir sumas muy pero muy superiores a las que no habían logrado encontrar para frenar la pobreza. Inyectaron dinero en abundancia a bancos en quiebra y a programas de estimulación de economías encalladas, a las que se había permitido navegar sin rumbo durante estos últimos años. ¿Sabes que yo a veces me pregunto dónde se darán esas inyecciones de dinero? Bien. Quizás necesito que me den una. Necesitamos, a ver, organismos internacionales, necesitamos algunas inyecciones de dinero, ¿no? La cuestión es que al final del 2008 estaba claro que nuestro mundo de doble cara, privación y codicia, o el empobrecimiento de muchos para satisfacer la avaricia de unos pocos, se hundía en un agujero negro. Aunque nadie está a salvo de la amarga punzada de la crisis económica, las angustias de los países ricos no son nada comparadas con las calamidades que se ciernen sobre los más pobres. El Banco Mundial pronosticó que este año otros 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, abocadas por decir de alguna manera, no, o sea, no es que obligadas, la gente, claro, forzadas. La gente no corre, no, claro, o sea, no sale corriendo de sus casas desesperada quiero ser para pobre. Ser pobre, no, a ver, entendámonos. Claro, forzadas a la pobreza, 53 millones de personas se van a conducir a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó ya la crisis alimentaria el año pasado, con lo que se esfuman, digamos, los avances logrados en los últimos 10 años. La falta de comida, empleo, agua no contaminada, teléfono para el intendente de José Cepaz, tierra y vivienda, junto con el aumento de la desigualdad y la inseguridad, la xenofobia y el racismo, la violencia y la represión, conforman una crisis mundial que requiere soluciones globales basadas en la cooperación internacional, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los gobiernos no solo han renunciado a la regulación económica y financiera en favor de las fuerzas del mercado, sino que además han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las personas. Miles de millones de personas sufren inseguridad, injusticia y humillación. Y no hablo de la inseguridad, la de que te pueden robar la cartera en la esquina de tu casa o arriba de un colectivo. Hablo de otra inseguridad. Esa, la de no poder asistir a un centro de salud, la de no tener un empleo con el que puedas mantenerte dignamente. La de no tener un servicio o un sistema de justicia que funcione. Totalmente, eso es inseguridad. Que tus hijos no puedan asistir a un colegio para recibir una educación digna, eso es inseguridad. De esa inseguridad estamos hablando. Y por eso decimos que estamos frente a una crisis, no solamente económica, sino por la falta de todas estas situaciones, o por la aparición de inseguridad, de injusticia y de humillación, decimos que estamos ante una crisis de derechos humanos. Muchas voces expertas dicen que millones de personas han sido rescatadas de la pobreza gracias al crecimiento económico. Pero lo cierto es que son muchas más las que siguen en la misma situación. Los progresos han sido demasiado frágiles y el costo en derechos humanos demasiado elevado, que en los últimos años se ha visto relegado con demasiada frecuencia a un segundo plano. Mientras el torbellino de la globalización salvaje generaba un crecimiento frenético, y las consecuencias son claras, aumento de la desigualdad, privación, marginación, inseguridad, represión descarada e impune de las protestas, y una ausencia general de arrepentimiento y de rendición de cuentas entre los responsables de los abusos, llamémosle gobiernos, grandes empresas, instituciones financieras internacionales, etc. América Latina es posiblemente la región con más desigualdades del mundo, donde se niega a las comunidades indígenas y a otros grupos marginados de zonas rurales o urbanas el derecho a la atención médica, al agua no contaminada, a la educación y una vivienda adecuada, y a pesar del crecimiento de las economías nacionales. Uno de cada tres habitantes de las ciudades reside en asentamientos precarios o con escaso o nulo directamente acceso a servicios básicos, y bajo la amenaza diaria de la inseguridad, la violencia y los desalojos forzosos. Repetimos la cifra. En América Latina, uno de cada tres habitantes de las ciudades reside en asentamientos precarios. Sí, y justamente son esos sectores urbanos los más desfavorecidos. Por ejemplo, en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil, hasta las comunidades latinas en Estados Unidos, la cruda realidad es que mucha gente es pobre a causa de las políticas abiertas o solapadas de discriminación, marginación y exclusión adoptadas o toleradas por el Estado y aplicadas con la complicidad de empresas o actores privados. No es una mera coincidencia que gran parte de las personas pobres del mundo sean mujeres o migrantes, o pertenezcan a minorías étnicas o religiosas. Tampoco es casualidad que la mortalidad materna siga siendo una de las principales causas de muerte de nuestro tiempo, pese a que un gasto mínimo en atención obstétrica de urgencia salvaría la vida de cientos de miles de mujeres en edad de procrear. Un ejemplo claro de la confabulación entre las empresas y el Estado, esta unión siniestra, ¿no?, entre empresas y Estado, para privar a las personas de sus tierras y recursos naturales y dejarlas sumidas en la pobreza, es el caso de las comunidades indígenas. En Bolivia, muchas familias indígenas guaraníes de la región del Chaco viven en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descrito como estado de servidumbre análogo a la esclavitud. O sea, en esta región de Bolivia prácticamente se practica la esclavitud. Por su parte, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, tras su visita a Brasil en el año 2008, criticó la persistente discriminación que subyacía en las elaboraciones de políticas, la prestación de servicios y la administración de justicia relacionadas con las comunidades indígenas del país carioca. Las políticas de ajuste estructural dirigidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hasta hace 10 años han debilitado las redes de seguridad social, tanto en los países en desarrollo como en los ya desarrollados. Estas políticas fueron concebidas para crear en el seno de los estados unas condiciones que soportasen la economía de mercado y para abrir los mercados nacionales al comercio internacional. Condujeron a la promoción de un estado mínimo en los que los gobiernos suprimieron sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales en beneficio del mercado. Además de invocar la liberación económica, las políticas de ajuste estructural fomentaron la privatización de los servicios públicos, la desregulación de las relaciones laborales, como aquí en la Argentina pasó con la flexibilización de las leyes laborales, y la reducción de los mecanismos de seguridad social. El pago de tasas promovidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en ámbitos como la educación y la atención médica a menudo pusieron estos servicios fuera del alcance de los sectores más pobres, como pasa en la actualidad, en la Argentina y en el resto de Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica. Y la verdad es que si alguna lección hemos de aprender de esta crisis económica, es que las fronteras entre países no nos aíslan de los daños. Encontrar soluciones a los peores conflictos del planeta y a la creciente amenaza de la violencia extremista mediante un mayor respeto por los derechos humanos es una pieza clave que debe encajar en un objetivo más amplio que el de solo reactivar la economía mundial. Y este es el informe que elevó Amnistía Internacional con respecto a los derechos humanos en América Latina. Una situación realmente complicada, una situación realmente alarmante, podemos decir. Exactamente. Y también nos faltó hacer alguna mención sobre la cantidad de periodistas que mueren en Latinoamérica para llevar la noticia real. Así es. Los derechos humanos están en una situación realmente muy, pero muy frágil en toda Latinoamérica, y el informe que elevó Amnistía Internacional pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, en el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Horas 36 minutos, 16 grados 9 décimas, humedad 50%, el cielo está despejado. Bolivia, derechos humanos. Bolivia demandará a Perú si no revisa los asilos a exministros bolivianos. El ministro de Defensa Legal de Bolivia, Héctor Arce, declaró que demandará al gobierno peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya si no revisa los asilos políticos asignados a exministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo Morales señaló que no es posible que algunos países den asilo a quienes tienen procesos por delitos de lesa humanidad, en este caso Perú, que desde el 8 de mayo concedió asilo político a los exfuncionarios bolivianos. Los exministros bolivianos Mirta Quevedo, Javier Torres Goitía y Jorge Torre Obleas están procesados por la muerte de 63 manifestantes en la rebelión popular de octubre de 2003, conocida como Octubre Negro. A continuación escuchamos a Héctor Arce, ministro de Defensa Legal de Bolivia. Si es que el Estado peruano niega los procedimientos que están haciendo las autoridades bolivianas para entregar a los exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada para que vengan a responder por sus delitos aquí a Bolivia como debe ser, tenemos todos los condicionamientos y los elementos jurídicos técnicos necesarios para presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y lograr que la comunidad internacional le obligue al Estado peruano a cumplir con el derecho internacional y cumplir con esta lucha en beneficio de los derechos humanos, que es una característica fundamental de nuestros pueblos. Brasil, derechos humanos. Llevan a la OEA caso de joven asesinado en Brasil. La organización no gubernamental Justicia Global presentó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realizada en Honduras el caso de Wallace de Almeida, asesinado por la policía brasileña. El joven asesinado hace 10 años durante una redada en la comunidad de Babilonia, Río de Janeiro, tenía 18 años y la familia presume que lo mataron por ser pobre y negro. En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró injustificada la demora en la investigación y a su vez recomendó al Estado brasileño investigar el caso de forma completa e imparcial y no actuar de modo discriminatorio. México, derechos humanos. Asesinan a tiros a catedrático y luchador social en Ciudad Juárez. Hombres armados asesinaron disparándole 6 balazos a Manuel Arroyo Galván, activista y luchador social, maestro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Arroyo Galván fue fundador de la Organización Popular Independiente Centros Comunitarios y el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social, entre otras organizaciones, y preparaba un libro sobre las movilizaciones sociales, en especial las generadas por empresas maquilladoras. Esa misma noche, decenas de maestros, estudiantes y activistas marcharon desde la mega bandera a un costado de la universidad hasta las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez, que fueron tomadas durante más de 2 horas para exigir justicia y que se investigue este y otros homicidios. 16 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 50% y el cielo está despejado sobre José C. Paz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Trece y 42 minutos en casi toda la República Argentina, 16 grados, ¿no? Sí, la temperatura. Sí, un poquito más. Está subiendo un poquito. Y le recordamos a toda la gente que se quiere comunicar con la FM Ticunaco que lo pueden hacer a través del 15 66 90 50 02, y también nos pueden mandar un mail a fmticunaco@yahoo.com.ar. Bien, y en Perú, como decíamos en un comienzo del programa, como en la venta inicial, la acción policíaca causó la muerte de al menos 25 indígenas en la Amazonía peruana. La Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú y el Ejército desalojaron a nativos de la etnia Awajún que bloqueaban la carretera Fernando Belaúnde Terry en Utcubamba, en plena zona del Amazonas peruana. Según datos extraoficiales, habría hasta ahora alrededor de 30 muertos. La radio La Voz de Utcubamba informó que 10 helicópteros llegaron a la zona donde los indígenas realizaban el bloqueo este viernes a las 6 de la mañana. Las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas durante 30 minutos. Luego comenzó un tiroteo con armas de fuego. Escuchamos a continuación una transmisión especial de la Comisión Nacional de Radios Peruanas buscando hacer una radiografía de la situación vivida por la población indígena en la zona de la Amazonas peruana. Lo escuchamos. Vámonos hasta Jaén. ¿Qué ocurre en esta zona del país? Desde Radio Marañón, nuestra compañera Ángela Aquino con la información. Ángela, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo y amiga de la CNR, con un saldo del local de la zona saqueada, la gobernación encendida, así como el local del Partido Aprista Peruano en esta provincia también incendiada, y saqueo en algunas casas comerciales y bloqueo algunas carreteras con llantas encendidas, es lo que tenemos hasta ahora por un grupo de personas que salieron a las calles luego de las últimas noticias que se conociera donde se han suscitado los hechos en el lado de la Amazonía peruana. Tenemos como conocimiento de que las horas de hoy, al iniciar el día, fueron prácticamente bombardeados, según manifiestan los pobladores indígenas Aguajún y Huampis, que por cierto está repleto, tanto el hospital de Bagua como el de Jaén, asistiendo médicamente a estas personas, y que algunas de ellas las fueron traídas como detenidas, cuatro indígenas en la comisaría de esta provincia, por lo cual un grupo de personas, habiendo ya una movilización en la plaza central de esta provincia, fueron a protestar y a pedir la pronta liberación de los detenidos, pero no se consiguió nada, fueron trasladados al hospital, porque también otra de las cosas que se reclamaba era que les den atención médica, estaban bastante mal heridos, sin embargo, los tenían detenidos. La población de Jaén se encuentra bastante indignada, esto ha provocado por el lado de Bagua que la población se levante, igual en Utcubamba, así como en Chamaya, se han acercado a Cerrado y Marañón, pobladores, para decir que están dispuestos a unirse solidariamente de las comunidades indígenas, no van a permitir el ingreso de ningún personal de la DINOES más por esa zona. Sin embargo, en horas de la mañana seguía llegando personal de la DINOES a través de los helicópteros que han estado sobrevolando la zona. También hay detenciones bastante fuertes y agresivas. Al menos hay imágenes de cómo han sido masacrados, esa es la palabra, por parte de cómo han sido masacrados los indígenas por parte del personal de la DINOES. Es lamentable, se siguen sumando los muertos, los familiares siguen buscando también a varios desaparecidos, hasta ahora no saben. Hay muchas personas heridas, tanto de la policía como de las comunidades indígenas, pero en su totalidad son más los muertos y las personas heridas de las comunidades indígenas que de los policías, según lo manifiestan pobladores de esa zona del país. Y compartíamos recién el audio de una transmisión especial de la Comisión Nacional de Radios Peruana, buscando de alguna manera legitimizar con voces, ¿no?, con sonidos y con palabras que tengan que ver básicamente con Perú, ¿no? De la información de primera mano, como nos gusta decir. Exactamente. Y alrededor de 2.500 nativos de la etnia Huajún bloqueaban esta carretera para exigir al gobierno la derogación de un paquete de 9 decretos lesivos a los derechos de los pueblos indígenas y el fin del estado de emergencia. La protesta se inscribe en un paro que llevan adelante las comunidades originarias de la Amazonía en oposición a los decretos desde hace 54 días. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pisango, responsabilizó de las muertes al presidente de la República, Alan García, y al titular del Congreso, Javier Velásquez. Por su parte, Juan José Gorriti, representante de la Confederación de Trabajadores de Perú, también responsabilizó al gobierno por el asesinato de al menos 25 indígenas. La huelga ha alcanzado ya los 54 días y lo único que se le ha ocurrido al gobierno es levantar la toma de carreteras, de espacios que han hecho los compañeros en su protesta a sangre y fuego, no, eso es lo que ha pasado realmente. Rechazamos la violencia, venga de donde venga, creemos que no es la forma de solucionar los conflictos, pero responsabilizamos directamente al gobierno y al Congreso de la República por lo que está pasando. Es que se está convocando, ¿no es cierto?, a los compañeros para concentrar el día de hoy en la Plaza Francia a las 5 de la tarde y a partir de allí exigir dos cosas fundamentales. Primero, el levantamiento del estado de emergencia y segundo, la derogatoria de los decretos legislativos, que es lo que ha ocasionado la protesta, y a partir de allí ver las salidas políticas, ¿no es cierto?, que se le pueda dar al caso. Y escuchábamos la voz de Juan José Gorriti, representante de la Confederación de Trabajadores de Perú. Por su parte, el gobierno peruano denunció que los manifestantes llevaban armas de fuego y que por ello se generaron los enfrentamientos. Sin embargo, los indígenas aseguraron no estar armados y atribuyeron las muertes a las acciones policiales. Y hay unas últimas noticias que nos están llegando desde Radio La Voz, quien informó que acciones policiales causaron 4 muertes más en la ciudad de Bagua, donde los pobladores fueron atacados mientras se desplazaban por la plaza de armas en busca de asistencia médica. O sea que a los 30, entre 25 y 30 que se nombraban en un comienzo, que se contaban en un principio, tenemos que sumarle 4 muertes más, según informaciones de Radio La Voz. La Radio La Voz se encuentra con su señal interrumpida en estos momentos, ¿no? O sea que si ahora cualquier habitante de Perú quisiera sintonizar Radio La Voz, está con la señal interrumpida. Los congresistas oficialistas del partido de Alan García, Aurelio Pastor y Mauricio Mulder, responsabilizan a la emisora de incentivar a la población a cometer actos de violencia. A continuación, escuchamos el informe de Carlos Flores, de Radio La Voz, sobre la situación actual que se vive en esta zona de Perú. Desde Bagua Grande queremos informarle que a partir más o menos de las 12 del mediodía comenzaron a circular por la carretera Fernando Belaún de Terry gran cantidad de tráilers y toda clase de vehículos rumbo hacia la selva, lo que significaba que se había culminado con el desbloqueo de dicha carretera en el tramo de la curva de la muerte y que los nativos habían sido sacados a la fuerza de ese lugar con un saldo de numerosos muertos. Algunos calculan hasta en 100 el número de muertos, pero es algo sin confirmar. Muertos que se han visto son unos 40 más o menos entre nativos y unos 18 policías. Además, en la ciudad de Bagua Chica han sucedido graves desórdenes, como la quema de varios locales públicos, el local del Partido Aplista, de la Gobernación, del PRONA, de COFOPRI, también de la Policía Nacional y el módulo de justicia. De igual manera se quemó la camioneta del Ministerio Público de Bagua Grande y se retuvo por algunos momentos al fiscal superior Loaiza Ventura. Por otro lado, luego de terminar con los operativos policiales y de represión en la Curva del Diablo, en el caserío El Reposo y en la ciudad de Bagua Chica, se trasladaron varios aguarunas desbloqueados, se trasladaron hacia Bagua Grande y estuvieron en la Plaza de Armas pidiendo asistencia médica, pidiendo también de que sean acudidos con alimentos, etcétera, ¿no? Esto fue presenciado desde el helicóptero por la policía, quien comenzó nuevamente a disparar, causando 4 nuevos muertos ahora en la ciudad de Bagua Grande, 4 muertos y varios niños heridos, niños de hasta 6 niños heridos que han ingresado al hospital El Buen Samaritano de Salud. El hospital Santiago Apóstol del Minsa ha colapsado, no puede atender a más heridos ya. No hay sangre, no hay medicamentos, incluso no hay personal que ayude a atender. Por otro lado, les comunicamos que Radio La Voz ha sido sacada del aire. La emisora en la que trabajamos ya no está saliendo desde las 11 de la mañana debido a que le han cortado la luz y han habido amenazas públicas. En Lima, en el Congreso Nacional, el congresista aprista Aurelio Pastor ha señalado a Radio La Voz como la emisora que ha estado soliviantando a los nativos y a la población. Y luego Mercedes Cabanías, también en una entrevista más o menos a las 3 de la tarde en Radio Programas, también ha expresado lo mismo y ha señalado a Radio La Voz como quien ha soliviantado a la gente, con lo cual prácticamente se está ya insinuando la clausura de esta radio, como que así se viene comentando. Y escuchábamos el informe de Carlos Flores, periodista de Radio La Voz, sobre la situación actual en la zona de la Amazonia peruana. Una situación realmente muy delicada, donde supuestamente se estarían contando arriba de 100 muertos entre indígenas y fuerzas de seguridad peruana. Hasta ahora, según el informe de Carlos Flores, se contaron 40 muertos, ¿no? Una situación muy, pero muy delicada en la Amazonía peruana. Exactamente, y la situación de los pueblos aborígenes en Perú es realmente preocupante. La situación de los derechos humanos en Perú es preocupante. Recordamos que todo esto comenzó con una protesta en contra de 9 decretos de del Poder Legislativo que, según los pueblos originarios, no solamente ponen en riesgo la integridad de sus pueblos, sino que también busca privatizar la Amazonía peruana, que ocupa nada más ni nada menos que el 14% del total de la selva amazónica. Esta es la situación real, la situación de que se vive hoy por hoy en la Amazonía peruana, donde distintas comunidades aborígenes de Perú salieron a pedir por sus derechos y a pedir por la tierra donde habitan, que no es más ni menos la misma que habitamos todos nosotros. En consecuencia, represión, muerte y persecución. Ese es el gobierno de Alan García, un país donde los derechos humanos son perseguidos, bastardeados y violados en casi todo el tiempo. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3, una radio libre, pero también comunitaria. Lo buscamos, lo encontramos y se lo dedicamos a la señora Mariana, es así, que nos está escuchando desde Puerto Morelos, México, junto a su pequeño Dante, a quien también le enviamos un beso muy grande. Martín. Y a Martín también, para que no se ponga celoso. Escuchamos Macaco, Puerto Presente, aquí en Latinoamérica Vive. Puerto Presente. Oh. amigo. Como dijo el sabio, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. La alternativa de los barrios. Oraciones, plegarias, palabras, susurros. Domingos de 10 a 11:30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Envases de vidrio que son retornables en vez de plástico o de aluminio. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Y comenzamos a transitar la segunda hora de este programa aquí en la 107.3, donde estamos haciendo entre todo este grupo maravilloso, podemos decirlo de alguna manera. Un equipo genial. Un equipo genial. Sobre todo nuestra amiga La Máquina. Sí, sobre todo La Máquina. Nuestro operador mira, dice, ¿dónde está el equipo genial? No, comenzamos a transitar este Latinoamérica Vive aquí por la 107.3 FM Tincunaco. Exactamente las 14 horas, 2 minutos. Usted me lo confirma de aquel lado, 14 y 2, 14 y 1, mire, le erramos por un minuto. Estamos aquí transitando, como decíamos recién, la segunda hora de Latinoamérica Vive por el 107.3. Tenemos una vía de comunicación con la cual todos ustedes pueden hacer algún tipo de enlace, que es el 1566-905002, 1566-905002. Pero también existe una dirección de correo electrónico al cual usted puede enviarnos algún tipo de mensaje, que es FM Tincunaco. No me ayude porque yo me lo acuerdo. Como usted, a los chicos, como a los chicos. No lo ayudo. No me ayude que yo solito puedo. Solito, a ver, dele. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Esa. Muy bien. Esa bravo. Es nuestra dirección de correo electrónico, pero hay un sitio en la web donde pueden encontrar, por ejemplo, el video de Alejandro Leguizamón cantando boleros. ¿Usted está bailando? También, de un video mío bailando, sí, a gogo. Sí. El sitio en la web es www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí pueden encontrar absolutamente todos los contenidos de la radio que se van virtiendo durante la semana. Muy bien, lo felicito. Parece locutor casi. Gracias, gracias. Luz Marina Bustos, sí, tiene 48 años de edad, es abogada, sí, y madre de 3 hijos. Sí, hasta ahí nada. Hasta ahí es, no me dice mucho. Claro, usted me dirá, ¿qué tiene de raro eso, no? Una persona común, nos dice nuestro operador. Exactamente, sí, sí. Hay miles de mujeres profesionales y madres al mismo tiempo. Sí, así es. Pero Bustos, aparte de todo eso, ¿qué? Hace muy poquito recibió su primera estrella en su uniforme. Uniforme que la identifica como general. ya que fue ascendida al grado de brigadier general, siendo la primera mujer colombiana y tercera en América que alcanza el grado de general de la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Primera mujer colombiana. Colombiana. ¿No? Y tercera mujer en toda América. En toda América. La segunda es una nicaragüense y la tercera una norteamericana. Mire qué bien. Bueno. Exactamente. Un cargo que históricamente se ha reservado a los hombres. Obviamente. Sí. Salvo en Colombia, que desde el año 1979 se aceptan mujeres en las filas del ejército. Ahora bien, en los distintos ejércitos, ¿cómo podríamos llamarlos? Alternativos. Revolucionarios. A los paramilitares. No a los paramilitares. A las FARC. No, me refiero a las FARC y a la guerrilla que está latente y viviente en todo. Hace 50 años, ¿no? En Colombia. No solamente en Colombia, sino a lo largo de toda Latinoamérica y a lo largo de toda la historia de Latinoamérica, hubo muchas mujeres que ocuparon este puesto o este cargo dentro de los ejércitos, ¿no? Alternativos, por decirlo de alguna manera. Sí, por ejemplo, en el ejército de Colombia lo que pasaba es que hay mujeres, como le decía recién, desde 1979 en el ejército, pero en cargos administrativos. Totalmente, no en este... Que no es lo mismo que salir a la vanguardia y decir disparen, por ejemplo. Bueno, pero a ver, en este sentido podemos decir que la Argentina marcha un poco a la vanguardia porque la cartera del Ministerio de Defensa de la Argentina está en manos cargo de una mujer, ¿no? De Nilda Garré. Y aparte tenemos una presidenta mujer. Sí, más allá y de muy eso. Muy femenina. Bien. Usted sabe que la policía colombiana fue muy cuestionada por haber tomado partido en las luchas políticas. Sí. Y fue objeto de duros cuestionamientos en la lucha contra los carteles de la droga. Nuestros también. Nuestros cuestionamientos también van para la policía y los militares colombianos. Exacto. Por eso, la decisión anunciada por el presidente Uribe en la ceremonia de ascenso se tomó a raíz de varios hechos delictivos ocurridos en los últimos días, donde varios menores protagonizaron homicidios y agresiones armadas en diferentes ciudades de Colombia. Uribe dijo: la mujer colombiana es definitiva para que el país rescate toda la seguridad. Así que pobre mujer, bien, ya le tiraron ya el fardo. Así le tiraron toda la responsabilidad de una. Abrazo grande, Álvaro Uribe. Una colombiana con los pantalones puestos, sí, según parece. ¿Le gustan las telenovelas? Me encantan los culebrones. Se perdió una que le hubiera gustado muchísimo. Raro que me pierda una telenovela, le digo. Adivine quién fue el protagonista. ¿Y tiene que ver con nuestros culebrones? Tienen que ver con nuestros culebrones. Fue el mandatario, su amigo Hugo César Chávez. Sí. Ya que la semana pasada realizó una telenovela de 4 días festejando los 10 años, sí, del programa de radio y televisión Aló Presidente. Presidente. Nuestro programa favorito de Venezuela. Exactamente. Será un Aló Presidente por capítulos, como una telenovela, sí, explicaba Chávez, probablemente el gobierno más mediático de América Latina. Sí, creo que sí. Sí, sí. El programa semanal comenzó el 23 de mayo de 1999, difundida únicamente por la radio, y en el año 2000 comenzó a difundirse cada domingo a partir de las 11 de la mañana también por los canales oficiales de televisión. Con un récord de duración continua de más de 8 horas, Aló Presidente, tendría que decir así. Es una cita a la que Chávez rara vez falta, donde habla de política, deportes, historia, gastronomía, de su familia, de sus amores, de sus decepciones. No duda en cantar, bailar, conducir, tractores, en contar, muerto de la risa, su angustiosa búsqueda de un baño en medio de un cólico intestinal, ya que él tiene la necesidad de compartir con el pueblo lo que él está pensando como una realimentación de sus ideas. Él quiere compartirlo. Él comparte todo. Cuenta todo. ¿Es un presidente socialista o no, acaso? Exactamente. Bueno, entonces y aparte, hay que compartir. Aparte, el programa sirve para nombrar o destituir ministros. Ah, lo anuncia, por ejemplo, a través de su programa. En el aire, claro. Bien. Llamar por teléfono a ciudadanos anónimos. Esto me hace acordar de los chistes telefónicos. Dice, al mejor estilo tangalanga. Tangalanga. Sí, un tangalanga caribeño, podríamos Exactamente. decir. Exactamente. También sirve para inaugurar obras públicas y lo más importante. ¿Para qué? Marcar la agenda y el tono político de los días venideros. La cuestión es que el programa es visto por adeptos y detractores y por decenas de periodistas que rara vez son invitados a esta emisión, pero que la siguen fielmente por televisión, dado que el mandatario no da entrevistas. Bien, le digo la verdad, si viviera en Venezuela sería un fiel televidente de Aló Presidente. No le digo que no sé si las 8 horas estaría frente al televisor, no, pero... 8 horas fue una emisión que fue lo especial. Máximo, claro. Perfecto. Imagínese que en todos los sucesos que hubo en Venezuela... ¿Sabe? Hubo alguno que quizás duró más que duró otro. Un poco más que el otro. Aquí en la Argentina, alguien que lo trató de implementar a su modo y a su manera fue el expresidente Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde tenía un programa que no sé si se llamaba Hola Presidente o Charlando con el Presidente, una cosa así, en Radio Nacional, un programa de 2 horas, donde el expresidente, que no fue elegido por nadie, sí, entró solo. Pero mientras estaba en función, en su cargo de presidente. Mientras estuvo como interino. Presidente, sí, así es. Salía a través de Radio Nacional. Algo muy parecido a lo que hacía Hugo César Chávez en Venezuela. Como dijo un escritor venezolano, el buen político debe ser, sobre todo, un showman. Y en este sentido, Chávez, el telepresidente, parece que lo cumple. Y sabe que hay un país que está muy, pero muy, muy preocupado. Mire, puedo hacer una lista de por lo menos 150 países que deben estar muy preocupados. Esta es una preocupación realmente muy grave, sí. Que se le suma a México. Sí. Hablamos aparte de los narcos, aparte de la violencia, aparte de la crisis, aparte de la gripe. La nueva preocupación viene... No me diga nada. Se dieron cuenta que viven al lado de Estados Unidos. No, eso lamentablemente ya lo saben hace rato. La nueva preocupación viene desde la industria del tequila. Epa, ¿qué pasó? Ya que hay un país que les quiere hacer la competencia. ¿Qué? China. No, bueno, y yo contra China no competiría. El tequila, que es una bebida destilada de la planta del agave, una variedad del maguey, y es originaria de Tequila, una región del estado de Jalisco, supuestamente... Toda la producción de esta bebida a nivel mundial proviene justamente de ahí. El problema es que, según el principal sindicato de agricultores del país, algunas compañías chinas empezaron a hacer gestiones para registrar la planta en la Unión Europea como si se tratase de un producto chino. Ahora me dice que vamos a estar bebiendo tequila chino. Chino. Y sí. El gobierno prohibirá a las empresas chinas que patenten el maguey, pero si no adoptan medidas rápidamente, corren el riesgo de perder lo que se llama la denominación de origen. Ahora, ¿cómo se llamará una botella de tequila o la marca de una botella de tequila de origen chino? ¿No? Por lo que, claro, ¿cómo puede? Chinchuan, ¿no? Tequila añejo, Mao Tse. Una cosa así, ¿no? Brinde con tequila Choufan, por ejemplo. No, no tiene... Con Choufan comemos. Sí, con Choufan comemos. Pero no, si comemos Choufan, no tomo tequila, le digo también. Bueno, la cuestión una es que extraña. Expertos en marketing han intentado cambiar la reputación de esta bebida, que en realidad originariamente era una bebida barata, para convertirla en una bebida internacionalmente sofisticada, y lo han logrado, ya que en 2005 México produjo la cifra récord de 210 millones de litros de tequila, de los que casi la mitad se exportaron solo a Estados Unidos. Mire usted, me dan como ganitas de tomarme un tequila. ¿Un tequila? ¿Verdad? Sí, sí. Como... Bueno, después si quiere lo invito, que tenga un tequila añejo, justamente mexicano. Es por eso que los productores mexicanos presionan para que el tequila cuente con un sistema de denominación de origen similar al que se utiliza en la industria del vino. Y México argumenta que el maguey es un producto mexicano, ya que 150 de las 200 variedades de esta planta se encuentran en su territorio. En México, hasta el tequila corre peligro. Así que ya sabe, acomódese bien, sí. Póngase cómodo para ver su telenovela preferida. Totalmente. Se puede tomar unos tequilas añejos y a disfrutar de A lo Presidente sin pausa. Eso sí, cuando la generala llame a comer, no se tarde, a ver si termina en el calabozo. Latinoamérica vive. Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. De estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Y este creo que fue el último discurso que dio un representante de Cuba ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Aquella conferencia en Punta del Este, en donde el Che Guevara, nuestro Che Guevara, hizo una vibrante defensa de la Revolución Cubana, pero perdió en la votación. En aquella ocasión, el Che Guevara habló como miembro del gobierno de la isla caribeña de Cuba. Cuba fue expulsada de la OEA en 1962. La razón aducida fue que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano. La expulsión de Cuba fue lograda con los votos de 14 países, la abstención de 6, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, y el voto en contra, obviamente, de La Habana. Inmediatamente todos, con la excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con Cuba. Y el pasado 3 de junio, en un hecho histórico para América, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, los cancilleres de los 34 países miembros ratificaron por aclamación la resolución que levanta la suspensión impuesta a la isla caribeña hace más de 47 años. El texto deja sin efecto la resolución adoptada el 31 de enero de 1962 en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. Esta nueva medida se logró después de días, semanas de negociaciones entre las propuestas de varios países que pedían el fin de la resolución y la de Estados Unidos, que aceptaba la idea, pero imponía condiciones a Cuba sobre su sistema político y democrático. Estados Unidos insistía en volcar en la resolución final los términos democracia y derechos humanos, mientras que los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, pedían incorporar autodeterminación y no intervención. En cuanto a Cuba, no necesita de la OEA. No la quiere ni reformada. Nunca retornaremos a ese vetusto caserón de Washington, testigo de tantas vergüenzas compradas y tantas humillaciones, dijo el órgano del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, mientras que Fidel sostenía que este era un día histórico para América Latina, pero la intención de la isla es seguir fuera de la OEA. Esa fue la respuesta que dio Cuba ante la propuesta que se aprobó en la 39ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde se tomó la decisión de derogar la exclusión de la isla caribeña de la Organización Interamericana. Resolución sexta, adoptada el 31 de enero de 1962 en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos. Bien. Y escuchábamos a Patricia Rodas, canciller de Honduras, decretando la derogación de la exclusión de Cuba de la OEA. La medida fue fuertemente impulsada y respaldada por los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, a la que se sumaron también Ecuador y Paraguay. A pesar de que la declaración sobre la decisión fue unánime, se necesitaron varios días de tensas negociaciones para llegar a la resolución final, que refleja que ambos bloques cedieron en sus posturas iniciales, aunque Estados Unidos no pudo imponer condiciones a Cuba para su regreso a la OEA, más allá de las que establece la Carta de la Organización para Todas las Naciones. A partir de ahora será una batalla interesante en la que, si se demuestra que la OEA sigue siendo un ministerio de las colonias, que no se transforma para subordinarse a la voluntad de los gobiernos que la conforman, entonces habrá que plantearse salirse del organismo y crear otro alternativo, decía Hugo César Chávez, presidente de Venezuela. A continuación, escuchamos el testimonio del presidente de Venezuela, país creador de ALBA, declarando acerca de la importancia de esta decisión y de lo difícil que fueron estas negociaciones. Hemos tenido que asumir posiciones muy duras, defendiendo, bueno, la dignidad de Cuba y la dignidad nuestra, que es la dignidad de nuestros pueblos. Esto surge, bueno, del cambio político, del mapa político del continente. Ya no somos las colonias, ¿no? Ya no somos las colonias de Estados Unidos, ya no somos el patio trasero. Y sobre todo desde el seno del ALBA comenzó a surgir la pregunta, bueno, ¿por qué Cuba no está? Recordemos lo de Trinidad y Tobago. ¿Por qué Cuba no está? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se impuso el tema central de que estuvimos colocando en el tapete. Que no se condicionara a Cuba para nada. Estados Unidos proponía, Canadá y otros países, que Cuba tenía que comprometerse, bueno, a seguir las normas de la OEA. No, Cuba no tiene por qué comprometerse. Cuba no está solicitando ingresar a la OEA. Ni el tema se está debatiendo por solicitud de Cuba. No. El gran mérito de Cuba es haber resistido al imperialismo y al bloqueo y a las agresiones y amenazas y estar allí como referencia moral y ética. Gracias a que Cuba está allí, gracias a que la revolución cubana resistió y seguirá resistiendo, como Fidel me lo decía, es que este tema se está debatiendo. Por su parte, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, presidente del país anfitrión, que a su vez es país miembro del ALBA, definió el fallo como una sabia y honrosa rectificación. La aprobación de esta medida implica que Cuba pueda disponer incorporarse a la OEA en forma soberana cuando lo decida. Tanto Manuel Zelaya como Rafael Correa, presidente de Ecuador, sostienen que la OEA debe ser reformada y reincorporar a Cuba, o de lo contrario, debe desaparecer. Referir también mis palabras al pueblo cubano. un pueblo que ha resistido con estoicismo todo lo que podía haberse imaginado en contra de una nación, simplemente por pensar democráticamente en forma diferente de su sistema, por haber avanzado en educación, en salud, por haber concretado un nivel de conciencia extraordinario, el más extraordinario de la historia de la humanidad. Lo ha hecho el pueblo cubano. Esta es una sabia rectificación y un reconocimiento que ese esfuerzo no fue en vano, no ha sido en vano. Que 40 años después se le reconozca este esfuerzo al pueblo cubano de parte de América debe ser también un aldabonazo y un espaldarazo también para la conciencia de muchos pueblos que luchan por transformaciones y reformas, para que no tengan miedo, para que siempre se presenten ante la sociedad con la valentía de que cuando se defienden principios sociales está sobre todas las formas de organizaciones que puedan agredirlos. Fidel Castro dijo promisoriamente hace más de 40 años que la historia lo absolvería en una defensa que hizo en un juicio en La Habana, Cuba. Nosotros queremos decirle hoy al pueblo cubano y a Fidel Castro que hoy la historia lo ha absuelto. Muchas gracias. Y escuchábamos al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, haciendo una alusión, ¿no?, un testimonio acerca de la nueva medida impulsada por la Organización de Estados Americanos. Y mientras tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también miembro del ALBA, sostuvo que a Cuba no se le hace ningún favor con esta nueva medida de la OEA. La verdadera ayuda para el pueblo cubano sería el levantamiento total del bloqueo que lleva adelante Estados Unidos contra Cuba desde hace 50 años. Estamos logrando simplemente lavar una mancha que pesaba en todos nosotros. Ningún favor le estamos haciendo a Cuba. Esto no es ningún favor para Cuba. Cuba no ha pedido que borremos esa mancha. Cuba no está pidiendo incorporarse a la OEA. No lo está pidiendo. Ni le interesa incorporarse a la OEA. Cuba sencillamente ha librado una batalla heroica durante 50 años enfrentada a las múltiples agresiones que no son historia, están en el presente. El bloqueo no es historia, el bloqueo es presente. Es pasado y es presente, porque ese bloqueo tiene ya, ¿cuántos años? 47 años el bloqueo. Espero que algún día Estados Unidos de Norteamérica, que mantiene el bloqueo en contra de Cuba, se decida a levantar ese bloqueo. Y escuchábamos a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Cuba tiene una posición firmemente tomada y con convicciones casi inamovibles, y una de ellas es la de no reingresar a la OEA. Más allá de las buenas intenciones y que de muchos mandatarios amigos cercanos a la Revolución Cubana. Tanto Fidel Castro como el gobierno cubano tienen una opinión definida sobre la Organización de Estados Americanos y su rol en la historia reciente de nuestra América. La OEA contempló los golpes de Estado patrocinados por el gobierno de Estados Unidos en Uruguay, Argentina y Chile. Cayó ante la muerte de Salvador Allende, ante el asesinato y la desaparición forzosa de decenas de miles de sudamericanos durante la tenebrosa Operación Cóndor, señala el órgano de difusión del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma. En un momento u otro, la totalidad de los países de América Latina fueron víctimas de las intervenciones y agresiones políticas y económicas. No hay uno solo que pueda negarlo. Es ingenuo creer que las buenas intenciones de un presidente de Estados Unidos justifiquen la existencia de esta institución que abrió las puertas al caballo de Troya, que apoyó las cumbres de las Américas, el neoliberalismo, el narcotráfico, las bases militares y las crisis económicas. La ignorancia, el subdesarrollo, la dependencia económica, la pobreza, la devolución forzosa de los que emigran en busca de trabajo, el robo de cerebros y hasta las armas sofisticadas del crimen organizado fueron las consecuencias de las intervenciones y el saqueo procedentes del norte. Cuba, un pequeño país, ha demostrado que se puede resistir el bloqueo y avanzar en muchos campos e incluso cooperar con otros países. Estas fueron palabras de Fidel Castro apenas se supo de la nueva medida resuelta por la OEA el pasado 3 de junio en San Pedro Sula, en Honduras. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó que no está en discusión el reingreso de su país a la OEA y agregó que el organismo internacional ha sido históricamente un instrumento de Estados Unidos y hoy lo sigue siendo. Cuba propone desmantelar la OEA y fundar una nueva organización de países latinoamericanos y caribeños sin Estados Unidos, propuesta que tendría el apoyo en primer momento de los países que integran el ALBA. Esta sería la única manera para América Latina y el Caribe puedan determinar su destino sin poner en peligro su propia identidad. Finalmente, el ministro cubano señaló que la intención de la isla es apuntar a la integración latinoamericana y caribeña sin presencia extracontinental, refiriéndose claramente a la injerencia norteamericana a lo largo de todo nuestro continente. Y como decíamos en un principio, estamos ante la presencia de un hecho histórico, tal vez una de las primeras batallas ganadas junto a aquella negativa del ALCA en la cumbre de Mar del Plata en el 2005. Aquí en Mar del Plata le dijimos no al ALCA y fue una de las primeras batallas ganadas de este siglo contra el imperialismo. Yo creo que fue uno de los primeros pasos. Y como testigos y también como propaladores, decimos con la voz en alto, ¿sabe qué cosa? ¿Qué? Latinoamérica vive. ¿Qué escuchamos, Fernanda? Escuchamos Flavio, La sintonía de Gardel. Buen dicho de guacho, Che Garufa te apuraron con los naipes. La batalla está ganada, el francesito es un rocker de Baires. Quiero reciclarte, conmoverte, traicionarte, deglutirte, pervertirte y plagiarte, pervertirte y plagiarte y más. Oh, y mucho más. Por el tiempo agudo y devaluado, la viejita nunca pudo reponerse de aquel palo en Medellín. Medellín. Después el exilio voluntario y sordo se minó la misia dura. Pero la vida es eterna, tocan Hendrix, un diablito y el zorzal. Vamos a quebrar el tiempo fusa y semifusa descarriada, los bichos que nunca tocan ni jamás tocarán. Oigo, vamos. Y mucho más. En la sintonía de Gardel. En la sintonía de Gardel. En la sintonía de Gardel. Quiero estar. En la sintonía. En la sintonía de Gardel. En la sintonía de Gardel. En la sintonía de Gardel. En la sintonía de Gardel. Comunícate al 1566 90 5002. Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Tilcunaco 107.3 comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha con lo mejor del rock country por el camino del rock and roll. No te podés perder. Usa pilas recargables que sustituyen hasta 300 desechables. Se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando. Nuestro planeta se está asfixiando. 14 horas y 33 minutos pasaron ya del mediodía. Seguimos en Latinoamérica Vive, viviendo, compartiendo con todos los radioescuchas amigos esta nueva emisión de este programa. Esta ventana abierta a la actualidad latinoamericana, pero como decíamos, como le gusta decir a Nora, también otra oyente nuestra, sin la venda en los ojos puesta. Nora, si no me equivoco, iba hoy hacia la localidad de William Morris a participar de un encuentro, Yo Si Puedo, esta situación, ¿cómo se dice? El método de enseñanza cubano para alfabetizar. Nora, después le vamos a decir, sí, que nos cuente. Que nos entonces cuente acerca de cómo le fue en este evento, porque este programa también se hace con los oyentes, como por ejemplo Maru nos mandaba desde México su opinión, Nora nos manda desde aquí, desde el barrio San Atilio, también su contribución a este programa, que lo hacemos entre todos, ¿no es así? Sí, le cuento que venimos escuchando una serie de 6 spots que, bueno, lo habrán notado, que dan como pequeños consejos de cómo podemos ayudar al planeta, porque el viernes 5 de junio se celebró el Día del Medio Ambiente. Así es. Es una producción que está hecha desde Ecuador para la página radialistas.net. Radioteca. De Radioteca. Radialistas es la que produjo estos spots. Cualquier información con estos... Que les recomendamos a todos que se metan en esa página, totalmente, porque es muy linda. www.radioteca.net. Allí todo el material radiofónico vinculado a Latinoamérica, de todos los temas, se pueden ver y se pueden chequear, bajar, inclusive, y compartir en este sitio de la web. Nosotros estábamos compartiendo con ustedes estos spots que tienen que ver con el Día del Medio Ambiente celebrado el 5 de junio pasado. Otro mensaje, otro aviso, como decía, la radio de servicio. Mañana, a partir de las 8 horas, si no me equivoco, comienza un nuevo programa aquí en la FM Tincunaco, en la 107.3. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Mañana, a partir de las 8 horas, vamos a andar con información, reportajes, música, derechos humanos, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar mañana a partir de las 8 horas, a partir de las 8 de la mañana, después pegadito al primer servicio informativo con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar un nuevo programa que se suma a la gran familia de la FM Tincunaco. Y se acaba de comunicar Diego es usted, sí, que también le dicen Diego. Entre tantos nombres. Fede de Sagrada Familia, que nos dice: hola Diego y Fer, me confundo porque yo no le digo Diego, no sé, sí, quién es verdad. Diego. Hola Diego y Fer, muy bueno el programa, como siempre. ¿Tendrían algún informe de Radialistas? Bueno, justamente acabamos de contar que estuvimos pasando estos spots, pero le invitamos a Federico y a todos los oyentes que se metan en la página de Radialistas, que es muy linda. Aparte de spots, aparte de información, también hay cuentos. La verdad que es muy linda y es para aprovechar muchas cosas. Y en Radioteca también pueden encontrar algunas producciones de la FM Tincunaco, ¿no? De Radio Tincunaco, están volcadas ahí. Y entre tantas cosas, que me voy a sacar cartel y voy a sacar chapa, tenemos uno de los spots, ¿sí, no? Bien, con el compañero ahí, una producción de la Radio Tincunaco, que está dentro de los spots más bajados de la historia de la página Radioteca. Muy bien, lo felicito. Usted también felicítese porque está dentro de ese spot. No se haga la tonta tampoco, usted está dentro de ese spot. Un spot que tiene que ver con la prevención sobre el dengue. Es uno de los más bajados en la historia de la página Radioteca. Y hablando de bajar, sí, le mando un beso enorme a las mujeres que están abajo cocinando, sí, en la cocina del Centro Belén, que todos los lunes, a mí y a ustedes todos los días, nos dan muy, pero muy, muy gratamente la comida. Así es, un beso muy grande a todas las chicas de la cocina y un abrazo grande también a Pablo, nuestro compañero ahí del apoyo escolar, que anda dando vueltas por el Centro Comunitario Belén. Pasado lo del servicio comunitario, tengo que decirle que la vulnerabilidad de los pueblos indígenas al cambio climático no es un tema que haya sido bien comprendido desde el inicio y no había sido tenido debidamente en cuenta en los distintos informes que se realizaron. Justamente esto viene a cuenta de que Gonzalo Oviedo es consejero sobre políticas sociales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y coautor de un informe de la organización sobre el impacto del cambio climático en los pueblos indígenas. Y de acuerdo con el experto, algunas de las áreas que más riesgo corren en el calentamiento global en América Latina son al mismo tiempo áreas de gran vulnerabilidad humana, porque en ellas habitan comunidades indígenas muchas veces empujadas a zonas marginales en condiciones de pobreza con muy poca atención del sector público. Y bueno, podríamos decir que esto también tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, con la situación de los derechos humanos en la América Latina y con la situación de los indígenas o con los aborígenes en Perú, ¿no? Donde fueron brutalmente reprimidos y al menos hay 30 muertos según los últimos informes. Esto también tiene que ver con eso y está relacionado con eso. Estas comunidades no solo son víctimas del cambio climático, también exigen un mayor protagonismo a la hora de diseñar estrategias de adaptación. El 80% de los bosques del mundo están en zonas habitadas por pueblos indígenas y cualquier mecanismo de respuesta al cambio climático va a afectarlos directamente. En el caso de Sudamérica, se ha comprobado que las montañas son muy sensibles a los cambios climáticos. La disminución de las lluvias conduce a una disminución de los glaciares y, por ejemplo, en Perú, en las montañas altas, se ha evidenciado una disminución significativa de la cantidad de hielo que se derrite convirtiéndose en agua y dando origen a los ríos. También en Ecuador, donde la nieve del volcán Cotopaxi alimenta al derretirse las fuentes de agua que salen a los valles, dando origen a ríos con caudales que ahora son cada vez menores. Lo mismo sucede en Bolivia, en donde está el río Lauca en la zona del altiplano, donde se registran los mismos fenómenos que están produciendo una situación de sequía en áreas donde viven los pueblos indígenas. En la zona seca del sur de los Andes, Bolivia, Perú y el norte de Chile, hay comunidades que están sufriendo seriamente por la sequía, como los Urus, donde hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada. En Centroamérica el problema es otro. La exposición a fenómenos climáticos extremos como huracanes, que por ejemplo se originan en el Caribe, donde es una zona que se sufren muchísimo los huracanes, que son cada vez más violentos. Y en la zona montañosa, muy afectada por estos eventos climáticos, también viven pueblos indígenas que en muchos casos trabajan tierras ecológicamente frágiles en parcelas pequeñas y de escasa fertilidad. Los pueblos indígenas han utilizado tradicionalmente métodos de adaptación a variaciones climáticas y en América Latina poco se ha investigado sobre las respuestas tradicionales de adaptación y a la variabilidad climática. Las comunidades indígenas de los Andes han practicado por siglos un sistema de utilización selectiva de pisos ecológicos, moviéndose hacia arriba o hacia abajo de la montaña, cultivando, por ejemplo, variedades de papa más resistentes al clima seco y frío en la parte más alta y utilizando otros cultivos en las partes bajas. Se trata de una excelente adaptación a la inestabilidad climática, pero no sería suficiente si toda la montaña se ve afectada por una reducción severa en la cantidad de agua. Y si bien se han construido tradicionalmente pequeñas represas para cosecha de agua, los mecanismos locales no serían suficientes para enfrentar los cambios de gran magnitud que se predicen con el calentamiento global. En muchos casos, además, las comunidades han perdido los derechos de acceso a tierras en todo el rango. El impacto del calentamiento global en los pueblos indígenas fue el tema central de una cumbre este año en Alaska a la que asistieron representantes latinoamericanos. Los pueblos indígenas no fuimos a Alaska a culpar a nadie, sino para curar la tierra, asegura Felipe Iñiguez, coordinador del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Iñiguez, de la comunidad wixárika, huichol, del estado de Jalisco, en México, señala que los pueblos indígenas de su país están sufriendo especialmente con los cultivos transgénicos y la renta de tierras a grandes empresas para monocultivos de agricultura química, como los biocombustibles, y agrega que los pueblos originales no somos un problema. Somos gran parte del camino que ha solucionado problemas durante miles de años con gran acopio de sabiduría. Un tema que los pueblos indígenas deben evaluar es el riesgo de los megaproyectos de desarrollo e integración regional, advirtió Edberto Tabó, representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, con sede en Ecuador. Cada ser viviente representa algo para nosotros, tiene algo que contribuir. Un árbol es un ser que nos guía, un ser muy sagrado, así como para la gente blanca la iglesia es un lugar sagrado, refiriéndose a proyectos como la carretera Manta-Manaus, una vía que, asegura, ha causado deforestación en la Amazonia y que pone a los más de 400 pueblos que la habitan con diferentes costumbres y conocimientos, obviamente, en riesgo. Los países deben recolectar información sobre formas de adaptaciones tradicionales que podrían usarse con el apoyo de nuevas técnicas. En países donde sabemos que hay comunidades vulnerables, indígenas o no, se debe hacer un análisis de la vulnerabilidad de estas comunidades que viven en condiciones de pobreza también en términos de salud. Y la gente desnutrida no está en buenas condiciones para afrontar una situación de desastre climático. Es por eso que es esencial trabajar con las comunidades para reducir su fragilidad, ya que los impactos del cambio climático van a ser crecientes, van a ser cada vez peor y hay que estar preparados. Todos los países tienen la obligación moral de desarrollar planes nacionales de adaptación al cambio climático y es urgente que todos lo hagan y en el diseño de esos planes o acuerdos internacionales sobre el cambio climático, todo indica que los pueblos indígenas, como víctimas o portadores de soluciones, no deben ser ignorados. Pueblos originarios se les llama porque son el origen, porque fueron las primeras civilizaciones de nuestro continente. Continente que muchas veces olvida los consejos ancestrales de los pueblos pobladores de América. Desconocer sus consejos es ignorar nuestras propias raíces, discriminando su sabiduría, su conocimiento, que es parte de América desde hace mucho tiempo. Latinoamérica late, Latinoamérica habla, Latinoamérica vive. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Seguimos en Latinoamérica Vive y les contamos a todas las personas que se quieren comunicar con nosotros que lo pueden hacer al 15 66 90 50 02 como Nora, que nos acaba de mandar un mensajito y nos dice que tenía que hacer tiempo hasta las 5 y que va a prender la estufa a leña. ¿Eh? Qué lindo, ¿no? Mira, la estufa a leña. Hace cuánto que no, es verdad, que no estoy cerquita de una estufa a leña. Yo tampoco le digo. Así que bueno, se iba a calentar algo para comer mientras nos escucha. Le decimos buen provecho desde acá. Buen provecho y buen apetito, como dicen en otros países. Y qué envidia. Bueno, ahora ya en un rato vamos a comer nosotros también. Así que, bueno, nos acaba de mandar un mensajito Nora. También nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y vamos a una de las secciones donde estamos tratando de difundir las distintas voces de las radios comunitarias de toda Latinoamérica. Y nos vamos más precisamente a Paraguay, donde declaran memoria mundial a los archivos del terror. La UNESCO declaró a los archivos del terror como memoria mundial, ya que son documentos que pueden ayudar a conocer la realidad que vivió el país y que se pueda hacer justicia. Recordamos que en estos documentos se registran los detalles del Plan Cóndor activado en toda Latinoamérica, donde dejó dictaduras en los gobiernos a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Escuchamos el informe de Verónica Martínez de Radio Caritas Paraguay. Un saludo cordial desde Radio Caritas Asunción, Paraguay, les informa Verónica Martínez. La UNESCO declaró memoria mundial al archivo de la época de la dictadura estronista. El conjunto de documentos, más conocido como Archivo del Terror, que contiene información sobre el operativo Cóndor, sistema represor de las dictaduras que gobernaban en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia, fue declarado por la UNESCO como Memoria Mundial. A propósito, el conocido defensor de los derechos humanos, doctor Martín Almada, expresó su satisfacción. Como el caso del archivo del terror, piezas documentales que puede servir a la historia, puede servir a la justicia, es una memoria, ¿verdad?, que importante para la humanidad, que puede ser consultada, esa memoria, por todos los científicos del mundo, por todos los estudiantes, o sea, y protege, ¿verdad?, y facilita, uh-huh, e informa. En este caso, que nuestro archivo se haya declarado Memoria del Mundo, fue gracias al apoyo que hemos logrado en la Cancillería, uh-huh, especialmente la acción que hizo Julio Duarte Ballenbeck ante la UNESCO en París. Esta es la segunda, tercera intentona para que Paraguay, sus documentos sean declarados Memoria del Mundo, ¿verdad? Yeah. A partir de ahora está en vigencia. Esto ya entra, lo importante es que esto ya entra en el mundo cibernético, ¿verdad? Uh-huh. Online. Cualquiera puede consultar de cualquier parte del mundo sin necesidad de visitar nuestros archivos. Expresiones del doctor Martín Almada. Desde Radio Cáritas informó para Contacto Sur, Verónica Martínez. Y desde Paraguay nos vamos a Chile, donde desentierran el cuerpo de Víctor Jara. Después de 36 años, los restos de Víctor Jara fueron exhumados para determinar las causas exactas del asesinato. Uno de los involucrados en el crimen tuvo versiones contradictorias. En septiembre de 1973, el cuerpo de Víctor Jara fue sometido a autopsia, pero muy superficialmente. Escuchamos a continuación el informe de Fabiola Gutiérrez para Aler Contacto Sur. Hola Carlos, saludos a toda la audiencia de Aler Contacto Sur. Después de 36 años, los restos del cantautor chileno Víctor Jara fueron exhumados en el Cementerio General y trasladados hasta el Servicio Médico Legal por orden del ministro en visita, Juan Eduardo Fuentes, quien instruye la investigación de la muerte del folclorista. Las diligencias podrían dilucidar aspectos claves del caso y se espera que sirva para validar la declaración del ex recluta José Adolfo Paredes Márquez, único detenido por el crimen. Paredes, de 54 años, confesó durante los últimos días ser uno de los soldados que dispararon en repetidas ocasiones contra Víctor Jara, aunque posteriormente se retractó declarándose inocente y aseguró que el cantautor fue asesinado por un subteniente de un disparo en la sien. Esta versión difiere de lo establecido por un informe elaborado por el Servicio Médico Legal en septiembre de 1973, que determinó que Víctor Jara fue torturado y recibió 44 disparos en todo su cuerpo. El director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, señaló que se debe establecer con esta acción la concordancia que pudiese existir entre los antecedentes históricos que se hay o que se han recabado de acuerdo a los procedimientos que se realizaron en la época en que fue causada la muerte de Víctor Jara y realizar las pericias que soliciten eventualmente los magistrados. Al cuerpo del cantautor, detalló el profesional médico, se le realizarán peritajes tanatológicos con el fin de averiguar la causa de su muerte, antropológicos para indagar el contexto en el cual se desarrolló el suceso y odontológicos para ratificar su identificación. Los resultados de estos exámenes podrían estar listos en un plazo de 3 meses. Informó para Aler Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile. Y de Chile cruzamos los Andes y nos vamos a la Patagonia porque una radio de la Patagonia Argentina denuncia incendio intencional de sus instalaciones. FM Radio Activa, una de las radios más antiguas de El Bolsón, provincia de Río Negro, al sur de la Argentina, quedó completamente destruida luego de un incendio confirmado como intencional por la Fiscalía de aquella ciudad. Escuchamos el informe de Reinaldo Rodríguez de FM Activa. Mensaje mafioso, no sé de qué lado, porque a esta altura esto va a tener consecuencias, lamentablemente. Sí, sí, ya por lo pronto hay una radio que no está en el aire. Sí, es un hecho muy importante que va a generar, le va a traer cargas a la comunidad de Bolsón. Uh-huh. Por consecuencia, no sé realmente de quién, quien lo emite el mensaje, no puedo decirlo, pero sí siento un mensaje mafioso, siento un... no sé, en este tema no se puede hablar, no te metas porque bueno... ¿Vos no sentías, Reinaldo, que en estos últimos días ha habido también una serie de corrillos y comentarios hablando de aprietes? Sí, físico, sí, después de la conferencia, otro día después del debate hubo algún tipo de roces. Sí. Y sí, de hecho, ayer a la tarde en la reunión que tuve con el agente del aeroclub, que ayer nos volvimos a reunir por el tema este, porque el aeroclub se está reuniendo casi todos los días por respecto a este tema, porque está muy preocupado, justamente el comentario fue este, fue el, bueno, pongámoslo fuerte, que el tema se está poniendo complicado, y mi visión era menos fatalista, yo de ninguna manera a este punto, yo mi posición era que seguíamos manejándonos dentro del ámbito de lo normal, de una comunidad que no somos locos, que no somos potenciales asesinos, que no somos delincuentes, porque bueno, ayer el que arrancó el fuego ayer no tuvo el miedo a la consecuencia de que hubo una explosión muy grosa, se agarrafa adentro. Cuando uno arriba a la violencia, arriba al personalizar la situación, ya uno no puede dialogar más. ¿Habías tenido algún tipo de apriete en algún momento? No, hace algunos años, no. Hace años, respecto a este mismo tema, tuve algún tipo de apriete. Que bueno, ya en el año 2007 también trataron de quitar el aeropuerto, y en el 2003 o no, antes, con Wiki también, recuerdo bien, en 2002, 2001 también. Entonces, el tema del aeropuerto siempre, yo soy presidente del club hace ya 4 años, y de hecho antes también de la comisión directiva, entonces nosotros, las comisiones directivas tienen una cosa que es el estatuto, que dice difusión de la actividad aeronáutica, entonces nosotros tenemos que plantear nuestra visión aeronáutica. Tal no cual. Podemos no expresar lo que pensamos. ¿Sentís que esto tiene directamente que ver con tu postura frente a esta situación del aeródromo? Mirá, es la sensación, es la sensación que tiene todo el mundo. Es muy rara la situación. Uh-huh. Vuelvo a repetir, a esto va a tener consecuencias. Sí. Va a cargar la imagen sí. de mucha gente. Sí, sí, y no sí, creo sí. que ningún si del que lo hizo no midió esas consecuencias. Por eso no sé realmente de qué lado está, porque también va a dañar la imagen de quién se va a estar impulsando el proyecto, esto. Vení la imagen de Bolsonaro. Todas las voces de las radios comunitarias de Latinoamérica las escuchás en FM Tincunaco. Una radio libre y comunitaria. Y desde el Tigre nos tomamos la cachiola, nos cruzamos a Carmelo para disfrutar un poco de rock uruguayo y rock uruguayo en vivo. No te va a gustar, con su canción Verte Reír, aquí en la 107.3 FM Tincunaco. Por más la alternativa de los barrios. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Cierra la llave mientras te enjabonas y ábrela solo para enjuagarte. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Noticias breves en Latinoamérica Vive. minutos en toda la República Argentina. La temperatura en Barrio San Atilio 16 grados, la humedad 50% y el cielo está despejado sobre José C. Paz. Perú, pueblos originarios. Anuncian la formación de un partido político indígena. El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú, afectadas por la minería, Mario Palacios, anunció que los pueblos indígenas formarán un partido político que los represente. Las comunidades de la Vía Yalá propusieron en la cuarta cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas la conformación de estados plurinacionales y un modelo de buen vivir en armonía con la naturaleza. El proyecto de formar un partido indígena se da en el marco del paro que mantienen las comunidades de la Amazonía hace 53 días. Exigen la derogación de un paquete de decretos legislativos considerados lesivos para la zona. Nosotros sentimos que efectivamente no hay un interés político de los partidos por recoger la plataforma, la demanda indígena. Por lo tanto, el partido, la organización nuestra que está en proceso de construcción es la expresión de esta agenda que pasa básicamente por temas como la problemática de las tierras, territorios, los recursos naturales, la acción y la conducta de las empresas multinacionales en nuestras comunidades y en general en los impactos que tiene sobre nuestra economía, que es bastante vituperada. Escuchábamos a Mario Palacios, quien también expresó que es necesario generar un nuevo modelo de democracia. Ecuador, comunicación. Conartel ratificó sanción a Teleamazonas por difundir imágenes de violencia. El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión de Ecuador ratificó la sanción de $20 impuesta a Teleamazonas por difundir imágenes de violencia y crueldad expresa. El organismo público desechó este miércoles la apelación presentada por el abogado del canal Pablo Ortiz y por el gerente general Sebastián Corral. Teleamazonas enfrenta otro proceso por difundir una noticia basada en supuestos que se resolverá en los próximos días con dos sanciones. Podría haber una suspensión de hasta 90 días para el canal. Guantánamo, derechos humanos. Ministros de la Unión Europea acuerdan recibir a presos de Guantánamo. Los ministros del Interior de los países miembros de la Unión Europea aprobaron por unanimidad los mecanismos de recepción de los detenidos de Estados Unidos que los Estados Unidos mantienen en la prisión ilegal de Guantánamo. Se trata de entre 40 y 60 reclusos de Guantánamo sobre los que Estados Unidos no tiene cargos pendientes, pero mantiene privados de su libertad. En el acuerdo se establecen dos fases de intercambio de información. Consiste en la puesta en común de los detalles sobre la identidad, estatuto legal y posibles riesgos de seguridad ante la recepción de algún liberado. horas, 5 minutos, temperatura 16 grados, 9 décimas, humedad 50%, el cielo está despejado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. y con esta melodía de fondo lentamente comienza a abrirse las puertas por donde empiezan a desandar y a transitar estos artistas que semana a semana ilustran nuestro cierre de programa. Hoy, más precisamente, nos vamos, digamos, un poco en conmemoración y en festejo por la decisión de la OEA de levantar la exclusión de Cuba de esta organización. Nos vamos más precisamente a la isla caribeña, donde empieza a desandar nuestro artista de la fecha, que es ni más ni menos que quién. Ibrahim Ferrer, que nació en Santiago de Cuba un 20 de febrero de 1927. Fue un cantante de son cubano de voz pura y suave, y vivió en el casco viejo de La Habana. Era un hombre tímido y sencillo, imbuido en una inmensa fe. El talento, sin embargo, se descubrió tarde. Desde muy pequeño en Santiago de Cuba se escuchó su voz y a su paso el ritmo inconfundible de la música cubana. Su vida fue difícil. A los 12 años de edad quedó huérfano de madre y de padre, y la necesidad de trabajar vendiendo caramelos y palomitas de maíz y ganar dinero le ganó muchas veces a la idea de ir a la escuela. Pero pese a eso y al nubarrón gris que de vez en cuando insistía en opacar su vida, Ibrahim Ferrer se aferró a la música como su aliada y la mejor manera de disfrutar las tardes de amigos. De hecho, la música como carrera musical la inició a los 14 años de edad. Fue el cantante principal de la orquesta cubana de Pacho Alonso en los años 50, con quienes estuvo por más de 2 décadas. Fue también artista invitado en orquestas que hicieron leyenda, como la orquesta de Chepín y la de Benny Moore. Y aunque su música contaba con un número cada vez mayor de seguidores, los grandes maestros lo buscaban y su nombre era ya bastante conocido en los más importantes círculos musicales de Cuba, Ferrer decidió renunciar a todo al final de la década de los años 80, y ni sus más cercanos amigos supieron qué pasó con él. Muchas veces se le vio lustrando zapatos en las calles y su antigua casa la cambió por una pequeña pensión donde se encerró retirado del mundo y tristemente de la música. Alma mía, no te extrañes, si yo me voy para... Finalmente, en 1997, sus amigos lo convencieron de salir de su retiro y regresar a la música para grabar su debut con la orquesta Afro Cuban All Stars. El álbum Toda Cuba le gusta, seguido en ese mismo año por su aparición en el Buenavista Social Club, un álbum fruto del trabajo de Ray Corder, un reconocido productor musical que viajó a Cuba y le apostó al talento de notables figuras conocidas solo en la isla como Compay Segundo, Rubén González e Ibrahim Ferrer. La aparición del Buenavista Social Club logró entonces darle a la música cubana el único ingrediente que le faltaba para popularizarla en los 5 continentes, carácter comercial. Bueno o malo, como se quiera percibir este factor, el hecho es que gracias a Ray Corder, su gente, los integrantes del club, conocieron el mundo y el mundo los conoció a ellos. Sus discos han sido ganadores de toda suerte de premios, entre ellos un Grammy, y sus conciertos han llenado a toda clase de clubes y de lugares, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Esto sin contar la película que sobre su historia se produjo en 1999. A partir de ahí, el Buenavista Social Club fue el nombre como se dieron a conocer músicos de trayectoria, de talento e historia que nacieron y crecieron en la isla de Castro. Nombres que, como el de Ibrahim Ferrer, desde siempre tuvieron esas ganas irresistibles por tocar y cantar, pero que solo hasta el éxito de Cuder lograron llevar su música más allá de las fronteras de Cuba. Ibrahim Ferrer falleció a los 78 años de edad, en la tarde del 6 de agosto del año 2005, en un hospital de La Habana. Me va a invitar a guarachar. Nos vamos guarachando, le digo, ¿no? Nos vamos bailando. A ver, déjeme escuchar un poquito. Bien, con este ritmo de fondo nosotros comenzamos a despedirnos lentamente hasta la semana que viene a las 13 horas aquí por la 107.3 para compartir un nuevo programa de Latinoamérica Vive. Este panorama a la realidad, a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin vendas en los ojos. En la operación técnica del día de hoy lo tuvimos a nuestro compañero Leonardo Turbo Ruiz Díaz. En la operación técnica me acompañó como todas las tardes la señorita Fernanda Villanueva. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los esperamos a partir del lunes que viene de 13 a 15 horas para compartir otro programa de Latinoamérica Vive. Un gusto como siempre de participar de Latinoamérica Vive y reencontrarnos con todo el gran equipo latinoamericano que vivimos en este continente. Nosotros nos vamos con el ritmo, con la música de Ibrahim Ferrer. Hasta la semana que viene, que tengan una excelente semana. Quédense en Latin Cunaco, que hay muchas, pero muchas cosas para escuchar. Nos estamos escuchando.